teléfono a un amigo, aparte compañero, que tiene un problemón en estos días a raíz de las decisiones que están tomando los dirigentes de CABA. Buenas noches, don Jorge Mucio, compañero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, amigos míos de allá de Toay? Jorge, ¿cómo estamos, amigo? Vamos, arriba ese espíritu, Jorge. Venga, ese abrazo virtual. El espíritu sí, lo que no sé es cómo voy a levantar otras cosas, queridos amigos. Bueno. Realmente, justamente le contaba hace un rato a Martín, creo que estaba mandándole mensajitos. Chamullando, decí la verdad. Sí, no, diciéndole de lo difícil de esto, de no saber qué hacer dentro de 2 días nomás. Claro. Con la escuela, con la vida misma, con la situación, porque, bueno, tenemos un decreto provisorio con fecha 28 de julio, donde pareciera que por decreto vamos a volver a la presencialidad plena, lo cual estaría indicando que no hay más burbujas, o sea, no, vamos a decirlo, no vamos a ser incorrectos al respecto, o sea, las burbujas van a ser una división, o sea, un curso completo. 35 personas, claro, uh-huh. En un espacio que no tiene distanciamiento de 1.5 metros, porque no existe aula que albergue 35 personas con 1 metro de distanciamiento. Gimnasio, para meter 35 personas, un gimnasio necesitamos. Claro, por eso mismo. O sea que lo que se considera es que sí va a tener que existir, lo cual suena así como irrisorio, la distancia entre las burbujas. O sea que, por ejemplo, los estudiantes de primer año, primera división, van a tener que estar a más de 2 metros, todos como grupo, a más de 2 metros de los de primero o segunda, por ejemplo. Che, yo le recuerdo a la audiencia, soy reiterativo, pero para los que no escucharon las charlas anteriores, yo tengo una escuela de 20 cursos por cada turno. Está bien, son 60 cursos, son 1.800 personas. Claro, no sé si alguien tiene dimensión de lo que estoy hablando en una escuela. Muy bien, haces muy bien, Jorge, en mencionarlo para que nos imaginemos todos que te escuchamos las responsabilidades que te caben. Digo porque ha ido transcurriendo este año 7 meses de la pandemia, Jorge, y el mundo dejó de ser el mismo. Terminamos ¿7 meses? Año y 7 meses. Ah. Año y 7 meses, sí. El mundo dejó de responder a lo que respondía antes y dejamos de tener la previsibilidad que estábamos acostumbrados a usar. Y además cada vez que estamos acostumbrándonos a algo aparece una nueva variante, una nueva circunstancia que donde uno dice, otra vez, pero ¿qué pasó? O sea, me estaba acostumbrando y más o menos estaba saliendo adelante de esta situación que era novedosa, y cuando me empiezo a acostumbrar y deja de ser novedosa, aparece otra, ¿no? O sea, este tema de la variante Delta que afecta a los chicos, que es más, que tiene un R0 mucho más significativo, que en vez de 2.5 como la variante original, está alrededor de 5 y 7, o sea, la probabilidad de contagio mayor. O sea, por eso es incomprensible desde mi mirada el planteo de la apertura plena de la escolaridad. No lo entiendo, o sea, pero te lo digo en serio, cuando digo no lo entiendo es no lo entiendo. Y no lo entiende Jorge Mucio, que está al frente de la Universidad de San Martín. No lo entiende. No, en la Universidad de San Martín trabajo. Yo estoy al frente, en todo caso, de una escuela media de 1.800 estudiantes. Amigo. ¿Sí? Y soy directivo de una escuela media. Y en la Universidad de San Martín trabajo, investigo y hago otras cosas, pero no, esto lo que estoy diciendo y lo que me preocupa realmente, porque la Universidad de San Martín, con muy buen criterio, segundo cuatrimestre de 2021, sigue siendo enseñanza remota. Sigue siendo enseñanza remota. Nunca volvió a la presencialidad la UNSAM. Nunca volvió a la presencialidad y solamente autorizó a los que están haciendo el barbijo, a los que están haciendo investigaciones de primera línea, a los que necesitan hacer sus prácticas médicas, pero ningún otro. Pero ¿sí? Aparte de esto, está multiplicado por todos los otros directores de escuelas de CABA. Pero seguramente. O sea, yo vuelvo a decir, voy a hablar de lo que conozco, como siempre lo dije. Tal cual. Yo tengo una escuela de 1.800 estudiantes. Es una escuela técnica, una de las 40, para hacer números redondos, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mi escuela tiene 1.700 y pico de estudiantes. ¿Es la más grande de todas? No. ¿Es la más chica de todas? No. O sea, pero cada escuela técnica de Buenos Aires debe tener alrededor de 1.000 estudiantes como mínimo. Y una comunidad, digamos, alrededor de esos 1.000 estudiantes, que también, 40.000. Que también 40.000. Entran en el área de tus responsabilidades, como de todos tus compañeros y compañeras. Jorge, más los 400 docentes, más los 400 docentes. Ahí lo tenés, esa es la pinta de la comunidad completa. Digamos que con la experiencia que se había acumulado el año pasado, tratando de reparar en parte esta ruptura que hubo entre el estudiantado y la escuela propiamente física, y también desplantándose a buena parte de nuestra adolescencia, de la sociabilidad que les aporta el ser parte de una escuela, de una estructura educativa. No estamos pudiendo aprovechar, quiero decir, Jorge, aquella experiencia en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el área donde vos laburás. Siguen faltando computadoras para que haya chicos y chicas que puedan hacer la escuela de manera remota. Tampoco se les está garantizando un Wi-Fi como para que accedan, por ejemplo, al menos con un smartphone. Estás denunciando que no hay ninguna justificación para que el distanciamiento social desaparezca en las aulas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué más hace falta? Un bidón de nafta, digamos. Es demasiado provocar los cálculos, ¿no? Provocar las posibilidades. Yo no estaría diciendo, che, escúchenme a mí lo que estoy diciendo. Les propongo una vez más la frase tan agotada, hay que ser bastante sonso para el domingo, teniendo el diario del lunes, apostarle al número que no va a salir. Claro. Estamos viendo, o sea, la quinta olada ya casi en Europa. Pero por eso pregunto, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que estamos buscando? Nosotros tenemos más o menos una experiencia de haber cerrado en el primer cuatrimestre de 2021 alrededor de, no te quiero exagerar, pero creo que el número, tendría que sacar las cuentas detalladas, debemos estar alrededor de las 400 burbujas de 12 estudiantes por cada situación de contacto estrecho. Uh-huh. Tuvimos padres que, en la ignorancia, en la buena fe, en el desconocimiento, en la indiferencia, no le voy a poner calificativo, abro el espectro, el abanico de todas las posibilidades, mandaron a sus hijos con síntomas compatibles con COVID, que después fueron positivos COVID, o sea, los mandaron con síntomas COVID diciendo, no, están resfriados, no, están con indigestión. Uh-huh. Y son síntomas. Una semana viniendo a la escuela y el viernes hacerse el hisopado y darles positivo. Claro. ¿Entendés lo que me genera eso a mí institucionalmente? ¿Qué fue, Martín? ¿Fue febrero? En febrero estuvimos hablando con Jorge. ¿Fue en febrero que estuvimos hablando con Jorge Mucio? La primera vez. O no sé si era. Sí, era febrero porque ya estábamos rodando con el programa de nuevo y en enero no lo habíamos hecho. Y no, Jorge, fue en febrero. Jorge nos anunciaba ahí, ahí ahora entrecierro los ojos y te veo, Jorge, con una bola de cristal, con una túnica púrpura. Y con un largo bonete, diciendo que la mejor idea que teníamos en el Rioba es no abrir las escuelas. Y después, era un riesgo innecesario, a mi mirada. Mira, el otro día alguien me definió, viste, en estos juegos de preguntas, qué es lo que te duele, qué es lo que te gusta, y cuando alguien, una de las preguntas era, ¿qué es lo que más le duele? ¿No? Le preguntaron a la otra persona sobre mí. Y la otra persona contestó el sufrimiento innecesario. Claro. ¿Entendés? Y en este momento mi situación laboral me pone en la situación que más me duele. El sufrimiento innecesario del otro y el propio. Claro, porque, sí, muchachos, esto no lo producimos acá en Sudamérica, en Argentina, ni en Cava, ni en La Pampa, ni en Córdoba, viene de afuera y se va a empeorar con esta nueva cepa, para colmo, y entre nosotros tenemos gente todavía, aún pasándola mal, que se quiere o poner la Pfizer o no vacunarse directamente. Bueno. Y es donde prevalecen, donde va evolucionando una cepa y se transforma en otra, se muta, ¿no? Tenemos que concientizar a esta gente, si la tenemos de vecinos, si la tenemos de conocidos, tenemos que tratar de convencerlos que la única forma de cuidarnos es vacunándonos y con el distanciamiento social necesario. Que se pierda, ¿cuántas veces hemos perdido un tiempo de estudio, muchachos? ¿Qué piensan ser? Bueno, Jorge, por eso. Jorge, la verdad es que vos sos nuestro contacto con Cava, ¿no? Con esa tierra tan argentina como cualquiera. Son y tan particular como ella misma, ¿no? Y tan particular como es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, definitivamente. Me encantaría además decir Ciudad de Buenos Aires. No es por retrógrado, porque viva en el pasado, porque quiera volver, nada. Es Ciudad de Buenos Aires para usted. No, pero el tema es que yo estoy haciendo una valoración de lo que hablábamos con Jorge. Viste que nuestras conversaciones, Jorge, son eso, conversaciones. No está no hay una lista o un guión. Pero me quedo con esta reflexión que estás dejando y que no es sorda, sobre que se tensa mucho una situación que no debiera haber estado en discusión. De hecho, por eso mencionamos de que en febrero ya nos habías advertido de que era mejor suspender directamente las clases por 6 meses o por lo que fuera. Mirá si hubiéramos... Pero vuelvo a decir, el mérito no es mío, ¿eh? Es lo que dio resultado en otros lugares, es nada más que eso. Tal cual. Es tan sencillo como eso. Tal cual. Che, esto que funcionó, ¿por qué no lo implementamos? Vamos a dar por entendido, ¿sí? Que la discusión política de la oposición con el gobierno también lo ensordece un poco al gobierno a la hora de escuchar voces como la tuya, pero específicamente por esto, porque hubiera sido una gran colaboración haberte escuchado en su momento a vos y a otras personas que estaban en lo mismo. No por adjudicarte una primicia o algo por el estilo. Suponemos que haber escuchado a los que tenían el conocimiento de lo que estaba pasando en lugares muy similares. Suponemos, Jorge, que es porque se le complica políticamente al gobierno atender estas voces mientras hay una fragua verdaderamente de no solo fake news y mentiras, sino también de actividades contra el programa sanitario que puso en marcha el gobierno. Hay una manera, Jorge, te digo, ¿sabes por qué? Porque te tengo como un maestro. Hay una manera, Jorge, y hablamos de política, hablamos de lo que vos quieras, de que nuestro Estado empiece a tomar determinaciones de otra manera, de otro, conjugando toda la experiencia que ya tenemos. Porque vos fíjate que estamos hablando de este ñato que se escapó de su aislamiento sanitario en la provincia de Córdoba, y hoy estamos hablando de que hay un brote de la Delta en Córdoba, que también es un centrifugador como Cava de personas, lleva y escupe gente para todo el país. Pero es que hay una manera, el movimiento que tiene la ciudad de Córdoba, el movimiento que tiene la ciudad de Buenos Aires, hace, como vos dijiste, que se constituya en un ventilador infinito de propagación. O sea, se hace muy difícil que si un núcleo metropolitano de las características poblacionales que tienen, ciudades significativamente numerosas, ¿cómo generás un marco de contención a eso? Con las idas y vueltas, con la circulación que hay. No, pero es imposible. Es como guardar un líquido en una media. No podés. Entonces, bueno, estamos filtrándonos por todos lados, nos estamos juntando en reuniones clandestinas, nos estamos burlando de las responsabilidades que deberían ser casi obligatorias. Bueno, tenerlo como un principio, el derecho o cualquier... estamos violando todo. Estamos violando todo porque, aparte de mentirnos, estamos haciendo más macana de la que podemos hacer. Sí, quizás es mucho preguntarle a Jorge, pero bueno, yo, viste, le tiré esa porque lo tengo como un maestro y por ahí me decía, mirá, la sociedad tiene que hacer así, o el gobierno, o tal y cual persona tendrían que hacer así. Es la mera el mero hambre de una conversación entre personas que nos creemos coherentes, Jorge, a esta altura. Mira, yo te agradezco la pregunta y la referencia que haces de mí, pero entiendo que hay cuestiones sociopolíticas que son muy difíciles en medio de una agrupación que no para de decir sandeces y no le entra una bala por ningún costado. Ajá. ¿Entendés? O sea, vos escuchás a una de las representantes de las futuras listas diciendo que la señorita esta que habló de que habría que haber avisado a los chicos del Pellegrini y que habría que regalar las Malvinas, que ya pidió disculpas. Igual, y es casi un discurso infantil, ¿no? Sí, sí, sí. Son infantiles a veces. Pero, o sea, serían infantiles si no generaran daño. Bueno, esto lo genera. Pero como esta infantilidad genera daño, hace un rato le decía a un compañero, che, pareciera que son inimputables, pero no por eso dejan de ser muy peligrosos. Esa me encantó, porque es buena síntesis. Las describe muy bien. Porque, ¿sabés qué? Además, Jorge, pasa esto. Son cosas que se dicen como si no se estuviera, como si se estuviera diciendo buen día o dame un kilo de pan. Pero tuvimos de ministra de seguridad, nos faltó Nahuel, nos faltaron 44 navegantes. Submarinistas, tal cual. Bueno. Nos faltaron gendarmes que iban yendo a ver cómo... Las vacunas contra el sarampión. Si nos ponemos a hacer una lista es infinita, ¿entendés? Sí, agregale apoyar golpes de estados en países vecinos. Bueno, también. Dale que va. ¿Viste que sigue creciendo la lista? Mira, yo en un momento, hoy cuando me llegó el provisorio, el borrador, le dicen, del futuro decreto que suponen que se va a dar a conocer brevemente, yo dije, che, que le agreguen un artículo donde diga, prohíbese a cualquier variante de SARS-CoV-2, inclusive Delta, atacar y cualquier organismo biológico que esté en sistemas educativos. Yo había pensado algo por el estilo, tirotipo, directamente, mándese a todas las partículas biológicas que estén flotando en el aire ahora a precipitarse al piso y ya no contagiar a más nadie. Por ejemplo, sería otra. Estaría buena, porque después pasás el trapo con la bandina y... Las tenés todas juntas. Claro. Mira, la verdad es que yo ya ni en que pasen el trapo con la bandina confío en estas personas. Sobre todo ahora que van a tener una legisladora divina. Sí, bueno, no me hablé. Bueno, eso también. O sea, vos ves que todo, como decía antes, ¿quién era? Pancho Ibañez, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Ajá. O sea, cambias de territorio, antes ibas a ser la gobernadora, entonces estabas en provincia, ahora tenés un domicilio que te habilita a estar en Buenos Aires, Santilli se va para el otro lado. O sea, tienen una impunidad absoluta. Están en la cosa, ¿no?, inmobiliaria, sí. Jorge, por eso que saben de mudanzas. quizás sea eso. El electorado que es estudiante, que lo hice reír, ¿te diste cuenta? No se ríe nunca, parece. Por un momento me vino una imagen, algo así como que son la reivindicación de los pueblos nómades, ¿viste? Y me los imaginaba viajando de Tuareg en Tuareg por el desierto. Sí. Bueno, lo mismo, y yo digo, claro, o sea, el territorio es inexistente. Es todo, ¿no? No hay fronteras. Lo importante son los principios. Pero sí, y para ellos es como decía Groucho Marx, y si esto no les gusta, si tengo no, otro. Tengo otros principios. Tengo otros. No, pero que además hay gente que piensa que la mudanza de María Eugenia Vidal es la de ahora. No, primero ya se había ido de ciudad a provincia, claro, sí, para sí, ser gobernadora, y ahora retorna, el programa Retorno. Ramos Padilla le había cerrado la lista a Goyán también, o sea, el domicilio que tenía. Sí, pero son particularidades de la cuestión técnica, nada más va a pasar la de Santilli y la de Goyán, que estuvieron observadas las dos, pero otra cosa es retornar en el mundo de la política, no de la técnica o de los papeles que hay que completar, en el mundo de la política... volverte a parar frente a un electorado, ¿no? Que es todo lo que se le señala a María Eugenia Vidal, que tiene tanto derecho de ser candidata como cualquier otra persona en la Argentina. Seguramente también el Poder Judicial en su momento debería haber tenido algo que decir. Digo porque hay mucha gente que estaba con eso del meme, Jorge, de si los aportantes truchos tenían que cambiarse el domicilio ahora también, ¿viste? Sería una buena opción, claro. Sí. Bueno, la vemos complicada ahí en el territorio tuyo, Jorge, y sobre todo con esto de del decreto que o de lo que podría llegar a ser el decreto. Quedan unas horas. Y lo digo, Jorge, adrede de que en la segunda mitad del viernes, una de las primicias o de los materiales periodísticos que daba vueltas acerca de Cava era que se estaba investigando si se registraba circulación comunitaria de la variante Delta, ¿no? Con aparición de casos. Es más, llegó un trabajo que aparentemente alarma la detección de dos casos, ¿no? Vos sabés que si se detectaron dos, debe haber otros muchos más que sí, no se detectaron. ¿Estos no viajaron a ningún lado? Pero aunque no hayas viajado, o sea, volvemos al tema de siempre, ¿no? Que si sos asintomático, que si todavía estás en periodo de, llamémosle, incubación porque no tenés carga viral suficiente, etcétera, etcétera, que se hayan detectado dos, quiere decir que hay otros más que están por ahí ocultos, paseando de un lado para el otro. Claro. Entonces, que esto pase a 48 horas de la apertura obligatoria de la totalidad plena de la escolaridad, es un contrasentido, como mínimo. Por eso ponemos un marco de espera ahí, ponemos una ficha en la humanidad de sí, prendemos la luz de alerta como para todas las autoridades educativas, como para que, muchachos, sí, está pasándonos. Hablamos de Larreta y de la ministra de Educación de Cava porque estamos hablando con Jorge. Por supuesto que también vemos más ejercicio, más una mejor dinámica en las autoridades nacionales que lo han manejado de otra manera. Recordemos que la ciudad ha rechazado algunas de las normativas sanitarias del gobierno nacional, de las que proponía. La judicializó, esto se podría llamar lofer o como quiera que se llame, pero siempre se resguardó que el otro puede tener otro punto de vista. Ahora, frente a esta dinámica que propone la pandemia, estamos hablando de una cepa que es 60 veces más contagiosa que la cepa Manaus, que es 300 y pico de veces más contagiosa que la cepa original que dio origen a la pandemia. Alcanzaría, si los científicos no se equivocan, Jorge, corregime si vos lo tenés claro, con compartir 30 segundos con una persona que esté contagiada para contagiarse. Es por eso que No tengo un dato exacto de la cantidad de tiempo, porque viste que hay un conjunto de parámetros que son compensables unos con otros, si tenés barbijo, si no tenés barbijo, la distancia, el tiempo, es un poco más complicado, ¿no? Pero lo que sí establecen es que mientras que la variante original estaba alrededor de que cada portador contagiaba a dos personas y media, estaría alrededor de 5 a 7. Muchas personas más, mucha más alta contagiosidad. Y como que la carga viral se incrementa de una manera mucho más significativa por las características de replicación que tiene. Es mucho más rápido subir la carga viral. Una persona que ni siquiera sabe que está contagiada puede estar contagiando ya porque le subió la carga viral. Es mucha la preocupación que sigue habiendo en el pueblo, Jorge. Acá vivimos en una situación sanitaria distinta, pero tampoco tan distinta, sobre todo porque la gente va, viene, hay vuelos comerciales, se comunica, hay micros, hay se viaja por la Argentina. Sí, claro. Digo porque también cada distrito verá o estuvo viendo y haciendo para administrar esta situación, cada provincia. ¿Podemos hablar de un pronóstico general justo ahora? ¿No es cierto, Jorge? Mirá, si yo me pongo a mirar con el mejor de los, con el mayor optimismo, tengo que estar pensando que vamos a abrir los colegios, vamos a ir todos a la escuela, va a haber 35 chicos reunidos en un aula convencional, es probable que aparezcan casos, uh-huh, y cuando estos chicos contagien a sus familias va a ser el mismo aspecto así de factor de multiplicación. No sé cuánto tiempo la escuela va a tardar en tener que volver a sacar una medida de distanciamiento y de prevención. Crónica de un final anunciado. Exactamente. Pero ¿sabes cuál es el inconveniente? Yo lo hablaba hace un rato con un compañero también dedicado a la investigación educativa. El problema es que en todas estas decisiones hay personas, familias que pierden salud, expectativa y algunos hasta la vida. Claro, ¿sí? Bueno. Y eso creo que es, y otra vez, me resulta, me canso yo de escucharme a mí mismo diciendo la misma obviedad, ¿no? Uh-huh. Pensar un poquitito más en el beneficio comunitario más que en el individual. Claro, el económico. Yo digo, para que la audiencia, así de paso hago publicidad, yo soy fanático de Star Trek. Y hay una frase del capitán Spock hablando con el comandante, con el almirante Kirk, que le dice: el bien de la mayoría precede al de la minoría y al propio. Claro. Tomá. Y eso no lo decía, y eso lo decía un vulcano. Exactamente. Jorge, ¿entendés? La verdad es que si queda alguna observación por pedirte es si vos calculás que va a haber una respuesta distinta de los papás y de las mamás a la hora de decidir si mandan o no a los a las criaturas a la escuela. Mira, el cuatrimestre pasado, nosotros cuando empezó la segunda ola, esta movida que aumentaron los casos, que llegamos a esos números desorbitantes, que uno decía, ¿por qué estamos en estos niveles? Muchos padres decidieron no enviar más a sus chicos a la escuela. Nos mandaron y dijeron, che, mi hijo no va a ir. Claro. Yo me imagino que juega muy en contra, desgraciadamente para todos, me incluyo, yo tengo una saturación importante al encierro, a la falta de contacto con mis amigos, como me imagino que debe tener el 99,9% de la población mundial, no te digo de Argentina. El temor, la incertidumbre, la angustia con que me contacto con el otro, que no sé si me contagia, si lo contagio. O sea que nadie está contento con estar encerrado, con que no haya clases, con nadie. O sea, no sé, alguno tendrá, capaz que sí, pero no creo que alguien con un criterio de sanidad intelectual y psicológico, emocional, pueda estar contento en estas circunstancias. Pero me parece, una vez más, que seguimos estando en riesgo innecesario exponiéndonos a esta situación. Claro, ni más ni menos que nosotros. Vos me decís, bueno, ¿y cuándo para vos estaríamos en condiciones de salir adelante? ¿Qué sé yo? Vuelvo a decir lo mismo. La vacunación está dando muy buen resultado. Estaban diciendo que el 97% de los que se están muriendo en Estados Unidos, creo que fue, están sin vacuna. Son sin vacuna. O sea, eso es algo que nos tendría que estar tranquilizando muchísimo y nos tendría que estar dando una esperanza, no quiero decir la palabra y la frase esta de ver una luz al final del túnel porque tiene un sentido bastante traumático, sí. Pero sí como que hay una sos luz jodido, que... ¿no? Sí, me lo tengo que permitir. Sí, es viernes y está en nuestra casa. Es. Es viernes, estuve tomando exámenes hasta recién, claro. Virtualmente, qué sé yo, son esas cosas. Bueno, y te decía, entonces creo que hay un algo que genera una fuerte esperanza al respecto, ¿no? O sea, che, caramba, si los que se están muriendo porque no están vacunados y la población argentina está siendo vacunada, apostémosle a eso. Apostémosle a que aumente la vacunación, estemos todos con, si es posible, con las dos dosis, claro, y estemos cuidándonos. Y creo que, obviamente, que igual es probable que haya gente que la pase mal y que se muera. Sí, claro, sí. Pero no va a ser los niveles desorbitados que estaban padeciéndose en estos últimos tiempos. Claro. Che, Jorge, ¿qué opinás de promulgar una ley como se trata de hacerlo en Francia, de que los no vacunados, de que haya un carnet de vacunación acerca del COVID, por ejemplo, con una aplicación, con lo que vos quieras, que vos presentes un certificado para ingresar a cualquier teatro, lugar al cine, social? Al restaurante, al bar, a la discoteca, a la boate. En el caso de mira, si yo te digo que me parece maravilloso, vamos, van a decir vamos, que soy compañero. Un tirano. Porque viste cómo es, claro. Bueno, o sea, nosotros estamos pasando que... también. No, yo, pero me hago cargo de lo que digo, o sea, creo que sí, o sea, y si por eso me vas a decir tirano, soy tirano. Y tenemos nuestro... Sí, pero porque, mira... Porque, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que pasa? Yo, no sé, yo soy una persona mayor ya, con muchos años. No seas un dinosaurio. Todas las vacunas... ¿Eh? Parece que estuviera hablando de un dinosaurio. ¿Tenés? ¿Cuánto tenés? Y todas las vacunas que mi vieja me llevaba de la mano, ¿entendés? Hasta el antiguo distrito escolar y me enchufaban. Nunca pregunté si correspondían, si no correspondían, qué eficiencia, qué eficacia. ¿Qué porcentaje? Claro, o sea, mi vieja me llevaba y bancatela, es el programa de vacunación. Y qué suerte que hay un programa de vacunación que se restauró y que se sigue incrementando y que se le sigue apostando. Entre otras cosas, ¿sabía quién implementó todo eso, no? El plan de vacunación. ¿Cómo? ¿Sabés quién implementó todo eso? Fue Perón y sus políticas. Sí, por eso digo. Ah, o sea, bueno. Pero yo siempre hablo de las circunstancias para no hablar de las personas, porque si no te dicen, vos sos un fanático de la ideología política. Sí. No, yo estoy diciendo que esto es bueno. O sea, ¿quién lo hizo? Que vayan y lo averigüen, ¿no? Como, claro, viste, como la ley de universidades y como el aguinaldo y como las vacaciones. ¿Qué estatua tenemos que hacer a Carrillo, no? ¿Qué estatua que se merece el compañero Carrillo? Todos. Claro. Pensando esto, porque adrede de que de la COVID y todo lo de la pandemia, y que él era sanitarista, y la verdad es que se han jugado el pellejo profesionales de la salud, las profesionales, hasta el último auxiliar y la última auxiliar de la Argentina, nos sacamos el sombrero todos los días. Jorge, la verdad es un gusto volverte a tener en los días más felices, ¿eh? Tenemos algo para agregar, seguramente. Una alegría para mí estar con ustedes charlando. ¿Tenés algo más para agregar? Porque en cualquier momento nosotros tenemos que arrancar con los operadores en crisis, que son una gente muy comprometida, muy polenta, también. Muy polenta. No, yo fuera así, agradecerles la oportunidad de charlar, de hacer barterapia, cafeterapia, porque claro, realmente estaba brotadísimo este viernes, me estaba superando. Jorge, ahora viene un destape, decime que viene un descorche, un destape, una rubia, ¿qué te gusta? ¿Una rubia, una roja o un tintorro? Mira, recién estuvimos acá con mi señora festejando con un vino las noticias. Salud, salud entonces. Bueno, sí, para tu señora, chiste. Para los compañeros que encuentres por ahí hablando virtualmente o hablando presencialmente, le mandás un saludo de parte nuestra y en cualquier momento nos vamos a estar manifestando, porque uno presiente por ahí que está cada vez más cerca este final, y no lejano, no lejano. Que vamos a tener que, con una nueva normalidad, pero vamos a poder salir a las calles en masa. ¿Vos decís que podremos tomar las calles en octubre? Sí, señor. Martín, me parece que sí. ¿Vos le decís en serio? Mira, a mí fundamentalmente me encantaría, y en serio lo digo, que haya una posibilidad de reencuentro, así como dicen ustedes, los días más felices. Sí. Fueron, son y serán. Bueno, creo que eso. Creo que la posibilidad de que la gente pueda recuperar sus vínculos emocionales tranquilos, poder encontrarse con su familia sin el fantasma de la enfermedad y de la muerte, creo que eso solo ya me da alegría, ¿entendés? Qué independientemente bueno. De montones de cosas. Qué bueno. O sea, me parece que va a ser un momento, no sé, te diría similar a cuando terminó la guerra, yo no estuve, ¿no? Cuando memorable. Terminó la guerra, salvo la de Malvina. Pero me imagino que debe haber sido así, una euforia como diciendo, che, distendámonos, podemos estar un poco más tranquilos y podemos volver a abrazarnos y saludarnos como estábamos acostumbrados. No sé, obviamente, yo creo que el mundo no va a volver a ser lo que era, va a haber cambios que se van a instalar, que no van a volver, pero creo que hay algunas cosas que van a distenderse un poco. Vamos a tener un recreo para abrazarnos, Jorge, seguro. Eso. Un tiempo. Sí, y eso es lo que nos va a llenar más de alegría el corazón, de satisfacciones, de que estamos vivos y que podemos proponerle la sabiduría de haber transcurrido de la mejor manera esta pandemia que azoró al mundo, no solamente a los argentinos, ni a los peronistas, ni a los pobres. Jorge, te mando un semejante abrazo. Para vos, dale. Para tu compañero. Abrazos para ustedes también y para todos los que están escuchando, que nos aguantan en nuestros delirios y nuestras conversaciones. Hasta pronto. Que tengas un buen fin de semana. Hasta pronto.